No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. 52 minutos pasaron de la medianoche. Esto es Diario del Futuro. Recuerden que si quieren comunicarse vía Twitter pueden hacerlo a @diariofuturo o hashtag, como le gusta decir a mi amigo Pérez, que es el numeral Diario del Futuro. Adrián Vigna, o Viña, nos desaznaba al comienzo de este programa sobre las novedades, que hay una campaña que parece estar bastante aburrida. Pero nosotros estamos metidísimos igual. Y no nos queda otra, no nos porque queda hacemos otra. Un diario. Así que, por más chota que sea la campaña, hay que cubrirla. Hay que hablar de ella. Al principio hablábamos un poco de lo que es una especie de cambio de actitud en lo que es la campaña o la estrategia electoral de Sergio Massa y el Frente Renovador, a partir del ascenso de la figura de Martín Insaurralde, algo totalmente previsible. Y bueno, vamos a analizar un poco eso junto a Nicolás Tereschuk, el escriba del equipo Arte Política, que nos acompaña del otro lado de la línea telefónica para justamente comenzar a hacer este análisis. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué pensás de este cambio? Si es que hay un cambio, no sé, por ahí no hay un cambio. Sí. Mirá, yo lo que veo es más bien lo que dicen ustedes, digamos, esto que ustedes por ahí llaman una campaña chata o que está medio aburrida, creo que está centrado en el hecho de que cada uno, por lo menos en lo que es la campaña de la provincia de Buenos Aires, sí. Lo veo más mirando, bueno, sus propios números, ¿sí? Uh-huh. O sea, por lo menos en esta primera etapa, acordémonos lo de la o por lo menos la hipótesis de una campaña de dos etapas, por lo menos, o quizá más etapas, pero dos etapas en principio, las PASO y luego octubre. Sí. En esta primera etapa, más concentrados en, bueno, ¿cuál es mi número? ¿Cuánto puedo llegar a estirar mi número? Uh-huh. Yo no veo al oficialismo haciendo una campaña muy fuerte o netamente negativa contra Massa, digamos, en sus candidatos. Quizá diferenciándolo esa primera etapa de la campaña, decir, bueno, a ver, los candidatos del oficialismo son estos, los claro. candidatos, el resto pues son opositores. Algo así, el ABC lo tuvo que empezar a hacer el kirchnerismo en base a lo que había sido la primera estrategia de Massa de mantengo lo bueno y dejo de lado lo malo, ¿sí? Sí. Pero más que nada en hacer fuerza en cuánto puedo estirar hacia arriba mi número, mi candidato. Uh-huh. A Massa en general lo veo más en eso, en un contexto de una campaña que a mí me sorprendió en principio como más desordenada de lo que yo creía que iba a ser la campaña de Massa. Sí. ¿Por qué? Porque esto que vos decís de un discurso, otro, yo lo noto o como algo que él está probando, o como cierto... No sé si decir desorden, pero ahí hay dos líneas. Una es esta de mantengo lo bueno del kirchnerismo, hay continuidad en una serie de cosas y corto o corrijo algunas cosas que me parecen mal. Y hubo algunas frases que se colaron ahí en la semana durante la campaña que es, bueno, yo soy el único que puede ganarle al gobierno, digamos. Ajá. Que es como lo más fuerte de, bueno, yo me posiciono y soy el que viene acá a contender y a derrotar al gobierno y a ganarle, etcétera. Sí. Pero más allá de eso me pareció como que, vamos a un elemento más o menos, si puede haber un elemento objetivo en todo esto. La encuesta que da Poliarquía el domingo pasado en el Diario de la Nación, supongamos que le damos algo de valor a las encuestas y supongamos que le damos algo de valor a una encuestadora que en general está vinculada a la oposición, al Diario de la Nación o a... no está vinculado sí. al oficialismo. Que la suele pegar igual también a veces. Fue la única encuestadora que había dado en el 2009 a De Narváez ganador, por ejemplo. Bien, a un opositor ganador. Sí. Fue la única que le dio a un opositor ganador. Pero le había dado a otros opositores ganadores que después no le salió, digamos. Siempre, si le tira para ese lado, tirémosle cinco, démosle cinco de... No, a Cristina le había dado una ¿no? margen de ganando a Cristina en el 2011 también. Bueno, pero más allá de eso, vayamos a la cuestión concreta. Pero sí es cierto, hay un dato objetivo que no es una encuestadora ni una consultora que está vinculada al oficialismo. Sí. No lo está en general, ¿sí? Pero más allá de esto... ellos dan esta segunda ola que llaman de la encuesta del domingo pasado, sí. Donde dicen, bueno, algo que se habían tirado como hipótesis, digamos, la brecha se va a achicar en la medida en que el candidato Insaurralde sea más conocido, en la medida que Cristina y en este caso también Scioli, apuntales y empujen a Insaurralde, tiene potencialidad de crecer, ¿sí? Ahora, hay otro dato extra que es, que está en la encuesta, que es que en 20 días de campaña o un poquito más, el porcentaje de votos de Sergio Massa cae de manera neta. O sea, en la encuesta que dan ellos, y lo marcan en la encuesta, Massa está cayendo un punto y pico. Ah, mira. ¿Sí? Lo van cayendo, o sea, la encuesta que publicaron, la primera, hace unos 20 días, estaba un punto y pico más alta que la que publicaron en esta última vez. Con lo cual, ellos destacaban la noticia en general de que se achicaba la brecha. Lo cual es verdad, digamos. Todo el mundo en el Vox Populi de los medios políticos, etcétera, se dice, bueno, se achicó la brecha. Claro. Lo que me llama la atención es un candidato, si tomamos la encuesta como un dato más, pero puede ser, desde que largó su candidatura es como si hubiera perdido votante de manera neta. Sí. ¿Sí? Con lo cual, bueno, ¿cuál ha sido la efectividad de la campaña hasta el momento? Me parece que es una campaña que, eso que vos decís, los cambios de discurso, me parece, o cambios de lugares a los que va o a los que habla Massa, creo que tiene que ver con, él habla en distintos lugares, y creo que en distintos lugares, a veces en distintos auditorios, dice algunas cosas diferentes, tratando de no salirse del libreto. Uh-huh. Vi por ahí una entrevista en la que sí se había salido del libreto, donde lo sacaron un poco de las casillas en Radio Continental con unas preguntas sobre el tema Wikileaks, que son conocidas, por ahí se tuvo la mecha un poco corta ahí, pero en general manteniéndose... Y que no quiso aclarar eso también, ¿no? O sea, que ¿cómo? Sé que... No, que cuando Diego Schurman fue, ¿no?, el que le preguntó por ese exabrupto que se había filtrado en Wikileaks, donde él básicamente él había defenestrado a Néstor Kirchner ante la embajadora de Estados Unidos de ese momento, le preguntaron por eso y la respuesta de él fue, la única respuesta fue, eso es de hace 3 años y ya lo aclaré. Y no lo volvió a aclarar y no dijo más nada al respecto. Sí. Y además se enojó un poco con el periodista. Sí, digamos, por supuesto. Ahí como que se le fue un poco la preparación que en general los candidatos tienen para atravesar distintas situaciones de campaña y bueno, se lo vio un poquito enojado. Uh-huh. Después tuvimos, bueno, hoy el gran anuncio que parece que iba a hacer hoy Sergio Massa fue de sumar a Eduardo Madeo, que bueno, era un candidato con pocas posibilidades, ustedes se rieron un poco al principio, pero bueno, era un candidato al fin y él lo mostró ahí. Me parece que todavía está la cosa en, digamos, yo también me pregunto cuál puede ser el volantazo de todos los candidatos, quedando esta semana, digamos, estos 10 días de campaña, y creo que todos están empujando lo más que pueden sus números, por lo menos en esta primera etapa de las PASO. Eso se ve también en esas declaraciones de Massa que dijo, bueno, el que gana en agosto gana en octubre. Sí. Me pareció un poquito como, canté PRI, esto es así, qué sé yo, no sé si el que gana en agosto gana en octubre, veremos. No. Tampoco hay como mucha experiencia en cómo son unas PASO legislativas, no tenemos ni idea. Sabemos cómo son unas PASO presidenciales, ¿sí? Que tiene a la República Argentina como distrito único, pero no sabemos cómo funcionan en un territorio más acotado para listas de legisladores como la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que pasa. Y con candidatos mucho más desconocidos y más fragmentados y mayor cantidad de candidatos, mucha más gente en campaña activa. Sin ir más lejos, yo cuando hablaba lo que recordaba la semana pasada, estuvimos hablando con Meg María Esperanza Casullo y ella lo que nos decía, ella justo en esa oportunidad tenía datos de encuestadoras y lo que decía era que aún a la semana pasada mucha gente pensaba que Massa era el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo tiraría una hipótesis extra, no sé, no la conozco. Hago una pregunta, veíamos que también tomando encuestas, Sergio Massa era tenía una imagen positiva, altísima, y lo que llaman esa resta que se hace entre la positiva y la negativa, no sé cómo es, o cuánto te queda de neto de imagen, también era altísima. Y queda bastante lejos de lo que podría ser la intención de voto que tiene Massa. Uh-huh. Me pregunto si quizá no había o no tenía potencialidad, la política después es otra cosa, digamos, como candidato del oficialismo, o como candidato que llevara la voz del oficialismo. O sea, no había todo un sector de la sociedad que dijera, mira, a mí me gustaría, porque eso también pasa entre la gente, quiero decir, a mí me gustaría que Sergio Massa fuera, pero que fuera con Cristina. Claro. Y así se vota en muchos municipios, en muchas provincias de la Argentina. Bueno, me gusta este gobernador, bueno, pasó sobre todo en la selección de 2011, me gusta este gobernador y me gusta Cristina, me gusta este intendente que que resultó que quedó en otro partido, pero y me gusta Cristina. Uh-huh. Digo, estas combinaciones me parecen medio extrañas para los que están informados. El que está, el ciudadano de a pie que está en su territorio, por ahí hace sus combinaciones como mejor le parece, y en esto está tratando de influenciar fuerte el Frente para la Victoria, que mostró a Gremio de la CGT con Insaurralde, a Scioli lo más que puede con Insaurralde, gobernadores de cuanta provincia pudo mostrar con Insaurralde en Provincia de Buenos Aires. Es decir, mostrando también todo un paquete que dice, bueno, esto es esto, y no es claro. Otra cosa. Y por el momento sí es cierto que lo veo centrado en lo que se ha hecho, y en esto es el proyecto, y esto es esto, y quizá en esa segunda etapa sí se puedan ver más sobre discusiones o debates o proyectos o qué viene para adelante, o quizá también una campaña más fuerte en lo que hace a campaña negativa o directamente debate entre los candidatos, o ver, uh-huh, bueno, cómo funcionan los candidatos más friccionando entre ellos en la cancha, Insaurralde cuando bueno, se vea cuánto, qué caudal de votos tiene y cuánto nivel de conocimiento ya empieza a tomar, y bueno, qué le puede decir ya a Sergio Massa. Sí. Sergio Massa se tiene que responder también a Insaurralde. Por ahora me parece que es más que nada eso. Sí, insisto, me llama la atención, o yo pensé que iba a estar más estructurada o segura, tanto la figura de Massa como la campaña en sí. En general, los traspiés o las patinadas, estas que se fijan mucho los medios que hay, han estado del lado de Massa, con declaraciones de los candidatos en la primera parte de la campaña, candidatos a los que después no escuchamos más, o candidatos que primero decían una cosa y después decían otra, o los asesores económicos de Massa, que alguno decía una cosa y después y otro decía otra. Quiero decir, un poco desordenado ese discurso, pero bueno, sobre la base de que él partía de algún tipo de intención de voto más o menos alta, entonces eso también le ha dado margen. Sí, tenía un colchón desde el que se partía, digamos, bastante grande. Exactamente. Yo no, digamos, lo que sería la teoría es que, bueno, en función de si el kirchnerismo logra definir bien, bueno, este es el candidato que representa el oficialismo y el otro no, lo que le quedaría más a es apelar a lo más que pueda al voto útil, sí, a los votantes de Narváez, a los votantes que están enojados con el gobierno, pero insisto con el hecho también, que lo hablamos la otra vez, me parece que, por lo menos ahora en las PASO, va a ser de movida también una elección muy de intendente, muy de qué pasa en el territorio de cada intendente, sí. Qué pasa, en las, voy a ir más chico todavía, en las escuelas y en las mesas del territorio del intendente X, ¿sí? Uh-huh. Porque ese intendente también tiene que ver qué pasa con sus boletas de candidatos a concejales, y cómo defiende esas boletas y cómo defiende, no las boletas en sí, sino los candidatos, que a su vez, bueno... Sí, la gobernabilidad en cada territorio. Exactamente. Y en qué medida eso viene atado también a la boleta de diputados nacionales. Bien. También eso va a tener un juego muy fuerte que no lo vemos en las declaraciones, no lo vemos en los discursos, quizá lo vemos en algunas declaraciones de los que están alrededor de Sergio Massa, que él tiene todo un discurso pase amor, y como ustedes nombraron ahí, cada dos o tres días tenemos a un candidato de Sergio Massa, de la lista de Massa, diciendo que tal tiene huevos, o que tal no tiene huevos, o que Sergio tiene muchos huevos, o que el otro no tiene muchos huevos, un poco me parece caricaturizando un lenguaje, tratando de hablarle a un votante más peronista, si se quiere, de nosotros tenemos huevos y los otros no, una cosa así, cosas que no están para nada en boca de su cabeza de lista, sino que queda para otros dirigentes que están ahí alrededor, y con otro mensaje, otro subtexto. Pero digamos, vamos a ver también qué pasa al interior del peronismo bonaerense en cada uno de los territorios. Por eso también, el kirchnerismo mostró 70 intendentes con Insaurralde, como un mensaje a su vez. Sin dudas. Bueno, excelente, Nico, quedó muy, muy claro. Obviamente falta todavía, habrá que esperar, la semana que viene estaremos atentos. Sí, vamos a esperar que se peleen los pesos pesados de una vez por todas, porque si no esto es un plomazo. Seguramente. Pero esto es, también hay tiempos para todo, querido. Sí, hasta octubre falta bastante, tendremos bastante tiempo para seguir analizando. Guarden esos pochoclos para más tarde. Sí, seguramente. Nico, te agradecemos mucho la comunicación y estamos en contacto para el futuro. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Era Nicolás Tereschuca, el escriba, para Diario de Futuro, analizando la figura de Massa de cara a las próximas PASO en 10 días.